A darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida a Daniel Albanese. ¿Cómo le va, Albanese? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Isabel? Buen día, ¿cómo anda? Bien, muy bien, muy bien, Albanese. Bueno, ¿cómo está la situación con respecto al transporte público de pasajeros aquí en Tandil? Bueno, en Tandil y yo diría que en todo el país la situación es muy complicada. A partir de la situación que se generó con la pandemia, se derrumbaron todos los indicadores, se cayó la recaudación, se cayó el índice pasajero kilómetros, se cayó la cantidad de usuarios que usan el colectivo. Estamos hablando de hoy un sistema de transporte que está trasladando el 15% de lo que traslada en condiciones normales, con lo cual la situación se ha ido agravando mes a mes. Entonces ha hecho ya bastante largo para todos, Albanese, pero particularmente para nosotros, sí. Nos ha impactado de una manera muy muy muy importante y nos ha complicado realmente mucho. Albanese, ustedes están pidiendo un aumento del boleto que a partir de la declaración de emergencia por parte del municipio de Tandil, esto podría ser, no tendría que pasar por el Consejo Deliberante. Claro, esto es un poco lo que pasó en Mar del Plata, donde a partir de la emergencia y de la delegación de facultades al Ejecutivo para por la emergencia, obviamente, que debe tomar medidas con rapidez, con celeridad, y no pasar por todo un trámite que a veces es bastante largo, permite este tipo de cosas, y es lo que nosotros estamos proponiendo, lo mismo que pasó en Mar del Plata, donde el intendente Montenegro sacó el aumento por decreto, porque todos sabemos lo que pasa cuando va al Consejo Deliberante, después va al estudio de costos, después se discute, después va a la comisión, y etcétera, y después va al pleno, pasando menos de dos meses y medio. La verdad es que es una situación muy angustiante para las empresas y necesitamos una respuesta rápida. ¿Ustedes han tenido ya reuniones con el Ejecutivo? No, no hemos tenido reuniones. Nosotros recién ingresamos ayer por el Ejecutivo, precisamente por donde aclaramos y pedimos este tipo de celeridad en función de la emergencia y de la situación en la que están las empresas. No solo de Tandil, sino de todo el país, particularmente en el interior de la provincia, donde el lunes presentamos una nota a todas las jurisdicciones del interior de la provincia de Buenos Aires al gobernador, pidiendo los subsidios que están con niveles promedio del año 2018. Justamente de eso le iba a hablar, el tema de subsidios. ¿Qué subsidios están cobrando tanto de provincia como de nación? Y, ¿cuál es la situación de esos subsidios? ¿Se vienen cobrando bien? ¿Los montos, por lo que usted me está diciendo, están un poco atrasados? Sí, por supuesto. Los niveles no se han actualizado nunca, son del 2018. Bueno, piensen que en el 2019 tuvimos más de 50 puntos de inflación y lo que va del año llevamos también algunos más. Y ese es un poco el pedido que completa nuestro pedido de tarifa para realmente poder sostener el sistema, pero es lo que le pasa a todas las empresas del interior de la provincia de Buenos Aires y del país. Los subsidios quedaron congelados a valores del 2018, y hoy es muy distinta. Nosotros recibimos, para contestarle su pregunta, Isabel, dos tipos de subsidios: el de Nación, que se llama famoso fondo compensador, sí, que está en un mes atrasados. Recién cobramos julio, nos están debiendo agosto, y bueno, ahora va a empezar a correr. ¿Y eso es una suma fija, ¿no? ¿O tiene que ver por la cantidad de unidades? ¿Cómo? Cada jurisdicción, en función del tamaño del sistema, recibe distinto tipo de compensación. Y el otro es la compensación complementaria provincial, que viene de provincia de todos los años, también está calculada en función también del sistema de transporte, de la cantidad de kilómetros que se recorren anuales, etcétera, la cantidad de unidades y demás. ¿Y con respecto a los combustibles, con respecto a los combustibles, se recibe algún subsidio más? No, y esta es una lucha que también tenemos toda la gente del interior. De hecho, nosotros en la última reunión que estuvimos con el jefe de gabinete le pedimos que interceda ante el diputado nacional Carlos Fernández, uh-huh. porque queremos digamos que todos los diputados nacionales del interior del país luchen ahora en esta ley de presupuestos que se está empezando a debatir en el Congreso, para que vuelva a ser incluido todo el interior en el precio diferencial del gasoil, que fue todo el interior fue sacado de ese beneficio. Hasta el año 18 también. Ah, en el 18, claro. Porque en un momento, claro, estaba el interior. Sí, todo el interior. Y hoy solo lo tiene el AMBA, bueno, realmente siempre las mismas asimetrías, ¿no? Entonces nosotros entendemos que es muy importante para todo el transporte del interior del país que se nos vuelva a incluir en el fideicomiso y se nos tenga en cuenta para el precio diferencial del gasoil, que es un insumo básico para nuestra actividad, ¿no? Daniel, ¿cómo está el tema de los sueldos de los trabajadores? Teniendo en cuenta, bueno, que en los últimos meses hubo algún inconveniente por estar atrasados el tema de los subsidios y demás. ¿Hoy cómo estamos a 2 de octubre? Hoy a 2 de octubre es lo único con lo que estamos al día. No debemos absolutamente nada, ni siquiera cuota remunerativa ni nada. Con los únicos con los que estamos al día. Después le debemos, como diría una vela tan santa. Está 26 pesos el boleto. Ustedes los piden que un incremento del 40%, llevarlo a 36,40. Más allá que ustedes piden este 40% de aumento, ¿alcanza que el boleto esté en 36,40? No, porque vos viste que la tarifa técnica, el estudio de costos que nosotros presentamos, la tarifa técnica da 59,24. Pero eso sabemos que es de imposible aplicación, claro. Con lo cual nosotros que queremos una tarifa que nos ubique en promedio de sistemas de transporte similares como el de Bahía Blanca, que tiene 38,45, o Mar del Plata, que tiene 35, y el resto será cubierto, o intentamos cubrirlo con esta negociación pedido a la provincia y a la nación para que actualice los subsidios, porque nosotros no podemos trasladar semejante costo de la tarifa a los usuarios, es una locura. Uh-huh. Los horarios de los colectivos, ¿quién lo dispuso en estos nuevos horarios, Daniel? ¿Ustedes con el Consejo Liberante o el Consejo Liberante? Siempre lo dispone el municipio. Ah, bien. El secretario de Gobierno y el jefe de gabinete son los que determinan. Uh-huh. Obviamente se nos consulta y evaluamos, porque además también participa Sergio Lumbi como director del SUMO, y evaluamos el flujo de pasajeros para ir adaptándolo, y siempre es abierto, digamos, no es definitivo. Si hay necesidad de que se incorporen frecuencias, capacidad ociosa es lo que nos sobra, ¿no? Sí. A pesar de que estamos al día con los sueldos, como vos preguntabas, los trabajadores trabajan 10, 11 días por mes, y claro, estamos cobran el 100% del sueldo, no hay ninguna quita. ¿Han tenido que tomar alguna determinación, Daniel, con algún cesanteo de alguno de los trabajadores, o la idea es hacer el esfuerzo y mantener a toda la planta? No, se ha mantenido toda la planta. Además hay un decreto que prohíbe igual se echa gente, igual, digamos, sabemos que hay gente que se echa igual. No, nosotros hemos mantenido todo el personal, y por supuesto por eso son nuestro principal objetivo, y por eso estamos al día con ellos, más allá de que después debemos a todo el mundo un montón de dinero. Con ellos es principal, porque son los que ponen el cuerpo todo el día, por lo que son los que se exponen, los que salen a trabajar diariamente. ¿Por qué el transporte de larga distancia no se queja, está callado desde marzo? ¿Ellos qué reciben? ¿Más subsidios? Ellos reciben los ATP que nosotros no, a los que nosotros no accedemos. Nosotros no tenemos ningún tipo de... ¿Pero por qué no ustedes? Si tres veces, son esenciales ustedes también. Por ejemplo, nosotros los periodistas, lo que estamos en relación de dependencia, más allá que somos esenciales, muchas empresas, por no decir el 100% de los medios de Tandil, está pagando con ATP. Y a nosotros se nos rechazó tres veces, en la cuarta, porque primero somos esenciales, y segundo, en virtud estamos trabajando. estamos parados, pero la verdad es que estamos trabajando a pérdida, ¿no? Claro. Ahora, Albanese, pero insisto con este tema, porque lo venimos conversando hace rato entre nosotros, de que no se los escuche a los a las empresas de transporte de media y larga distancia. Usted me dice, está bien, le pagan los ATP. Pero no están trabajando cero desde el mes de marzo y no dicen absolutamente nada. ¿Y la otra mitad del sueldo? ¿Siguen cobrando los subsidios? Yo desconozco, ¿sabes? Nosotros somos corta distancia y ellos son una cámara distinta a la nuestra y se podría decir que casi una actividad distinta a la nuestra. Nosotros somos transporte urbano. Sí, conozco. La verdad, la realidad de media y larga distancia. No les puedo hablar de algo que... La verdad no sería adecuado que hable de algo que no conozco. Pero llama poderosamente la atención porque es una han trabajado cero directamente. Se les paga la mitad del sueldo con el ATP, pero hay que mantener toda una estructura que supongo, no sé, por ejemplo, se me ocurre, seguros de las unidades. Las tenés guardadas, sí. Pero tenés que tener el seguro, porque se te prende fuego un colectivo y es... un desastre. En realidad las empresas en general, todas, incluyo cortas acá, ninguna tiene seguro contra incendio, porque los costos del seguro para un seguro de ese tipo son muy, muy altos. Entonces las empresas normalmente lo que tienen es lo que se exige. En el caso de Tandil es la excepción en todo, ¿no? Sí. Nosotros sí. Tenemos un seguro que es casi un todo riesgo. Claro, nosotros claro. Tenemos robo, incendio total, parcial y destrucción total y parcial. Uh-huh. Ese, lo hemos planteado para la próxima concesión, de que esto sea revisado, porque esto, el costo es sobre el valor de la unidad. Es muy alto. Que una unidad hoy vale 7, 8 millones de pesos y impacta de lleno después en los costos, ¿no? Se disparan los costos. Bueno, la mayoría de las empresas, por no decir todas, ninguna tiene seguro de ese tipo. Tiene el seguro que exige la ley, que es el básico. Civil. Claro. Daniel, la última de mi parte, ¿hasta cuándo esperan al municipio para que trate de aprobar este aumento de boleto por decreto? ¿Hasta cuándo es el tiempo de espera de ustedes? Nosotros no vamos a presionar ni extorsionar a nadie. Nosotros esperamos que sea lo más rápido posible, porque la municipalidad y los concejales, además de que se habían comprometido con nosotros por unanimidad, todos hagamos un aumento en marzo que después quedó postergado, conocen la realidad del sistema, conocen el sector, saben lo que estamos pasando y entendemos que tienen que escucharnos. Si no, bueno, en algún momento no se va a poder seguir prestando el servicio, esta es la realidad, más allá de que uno quiera, si no están los recursos para comprar el combustible, para darle a los empleados, esto se va a terminar parando. Albanese, muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto. No, al contrario, un gusto como siempre hablar con ustedes y hasta cualquier momento. Hasta luego. Muchísimas gracias.